La alegría del Evangelio llena los corazones de los que se encuentran con el mensaje de Jesús. El Evangelio de hoy. El Evangelio de hoy. En voz de Monseñor Sigifredo Noriega Barceló. Escuchemos. El Evangelio de hoy. 19 de enero es día viernes. Se sugieren las oraciones de la misa por la unidad de los cristianos. El esquema B. La oración colecta dice así, reza así: Dios nuestro, que uniste a pueblos diversos en la confesión de tu nombre, concédenos querer y poder practicar cuanto nos mandas, para que el pueblo llamado a poseer tu reino tenga una misma fe en sus pensamientos y un mismo amor en sus obras. Y del Santo Evangelio, según San Marcos. En aquel tiempo Jesús subió al monte, llamó a los que él quiso, y ellos lo siguieron. Constituyó a 12 para que se quedaran con él, para mandarlos a predicar y para que tuvieran el poder de expulsar a los demonios. Constituyó entonces a los 12, a Simón, al cual le impuso el nombre de Pedro. Después a Santiago y a Juan, hijos de Zebedeo, a quienes dio el nombre de Boanerges, es decir, hijos del trueno. A Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago el de Alfeo, Tadeo, Simón el cananeo y a Judas Iscariote, que después lo traicionó. Palabra del Señor. Continuamos en la oración, jornada de oración por la unidad de los cristianos. La oración es uno de tantos medios, pero es quizá el medio que abre puertas, que más puertas abre. Es el medio que, con la ayuda, con la gracia de Dios, puede mover muchos, pero muchos corazones. Sigamos orando. No nos cansemos de orar. Y hoy en la palabra, podríamos... Hay muchas claves, ¿eh? Muchas claves para leer la palabra de Dios. A veces son textos, ese ya me lo sé. Pero el texto es nuevo siempre para nosotros. O no solamente el texto, los hechos que se narran en el texto puedan tener diferentes lecturas. ¿De acuerdo a qué? A la situación en la que estamos, a la situación que vivimos. Y hoy podríamos leer las lecturas bajo el tema de la libertad. La libertad de quien es elegido. Saúl y David son elegidos. Hemos escuchado y lo seguimos escuchando en la primera lectura. Pero mientras el primero decide atentar contra la vida de David, David, que también es elegido, en esta ocasión elige el perdón. En el Evangelio, los 12 son elegidos para estar con Jesús y para la misión de constituir el nuevo Israel. Cada uno va a acoger la llamada de forma diferente. Es la misma llamada que no se agota en una sola persona. Meditemos, cada uno de nosotros hemos sido elegidos también. Hay elección, hay llamado. Somos diferentes, sí, pero la llamada a estar con Jesús y a predicar el Evangelio es la misma. En diferentes contextos sociales e históricos, pero con el mismo bautismo, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo. Meditemos, soy discípulo misionero, soy responsable, soy fiel. Preguntémonos ¿Estoy creciendo en el llamado que el Señor me hace, en la respuesta que le voy dando, en el amor a Él que me ha amado y me ha elegido? Tareas pendientes. Termino con esas palabras de Calvin Coolidge. Señor, yo soy de los que están contigo hace tiempo, pero reconozco que mi corazón no late al compás del tuyo. Repito tus enseñanzas, pero me cuesta ponerlas en práctica. No te canses de llamarme todos los días para que pueda responderte desde el compromiso constante y de por vida. Termino con estas palabras de Calvin Coolidge. No necesitamos más energía intelectual. Necesitamos más poder espiritual. No necesitamos más de las cosas que se ven. Necesitamos más cosas de las que no se ven. Es viernes. Un nuevo inicio de fin de semana. ¡Ánimo, gente! ¡Buen día!